la suerte que tú has tenido, que yo no tengo. Toma la lengua. Eso es. Yo en mi vida la tenía ni quiero, Dios mío, eso es la tenga. Eso es, Fofo. Que te bambina. Sé que te va a si quieres 50 pesos y tú no niña. La Virgen del Carmen vaya contigo. Para Toma, sal.